Esta noche en la cantina con guitarras y tequila, hoy tenemos para rato. Cierren puerta y que ninguno esta noche se abra paso. Al brindar por esta ingrata que me daba tanta lata, para todos habrá pago. Qué lindo es perder y no lagrimea. Hoy tomo y convido, bebamos amigos que quiero olvidar. Si aquella se fue, mujeres hay más. No guardo rencor, que viva el amor, qué lindo es amar. Guerrero, y comiencen los balazos. Esta noche en la cantina con guitarras y tequila, hoy tenemos para rato. Cierren puerta y que ninguno esta noche se abra paso. Al brindar por esta ingrata que me daba tanta lata, para todos habrá pago. Qué lindo es perder y no lagrimear. Hoy tomo y comido, bebamos amigos que quiero olvidar. Si aquella se fue, mujeres hay más. No guardo rencor, que viva el amor, qué lindo es amar.